en Costa Rica. El martes 21 de febrero se realizó un foro virtual a través de los medios digitales de Onda UNED en el que conversamos con varios proyectos radiofónicos e iniciativas de comunicación comunitaria sobre la situación de la radiodifusión en Costa Rica. Hoy les vamos a compartir un resumen de la primera parte de este foro en el que conocimos la experiencia de los medios de Onda UNED, Onda Brava de Liberia y Guanacaste FM. ¿Cómo es hacer radio comunitaria en un país que no reconoce este tipo de radiodifusión? Desde Costa Rica, la información. Cuando en el 2008 se aprueba la posibilidad de que la UNED tenga una frecuencia de radio y una de televisión, dicen que está hecha la ley y está hecha la trampa. Y la trampa que había en la ley 86-84 dice es que a la UNED se la darán las frecuencias cuando haya frecuencias disponibles. 2010, 2011, bueno, pasando y cuando dar frecuencias, ¿verdad? Y entonces empieza toda esta discusión y también nos vamos acercando a un grupo de personas en el año 2009, 2010, que empiezan a cuestionar, bueno, ¿qué está pasando con la comunicación? Entre ellos el Centro de Comunicación Voces Nuestras, académicos, académicas de las universidades públicas. Empezamos a considerar, bueno, qué raro que ni para la UNED haya frecuencia, que tenemos una ley, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con las zonas rurales del país? No hay ni un método para obtener la frecuencia. En el momento en que la persona la pone, más bien le caen las autoridades de gobierno a pagarlo, como si se estuviera cometiendo un delito. Y es que de verdad se iguala el hecho de que una zona rural pueda tener una frecuencia de radio operativa con un delito. Creo que ahí hay un discurso perverso. En el año 2014 presentamos una propuesta de regulación de radio y televisión desde la red MICA, se llamaba la Ley Participativa de Radio y Televisión. Y en ese momento nos cuestionaban como que éramos un grupo que queríamos acabar con la democracia en Costa Rica. Señoras y señores, lo que puede acabar con la democracia de Costa Rica es que sigamos callando voces. Y eso es lo que ha estado ocurriendo con las frecuencias de radio y televisión. Poco a poco esas frecuencias han sido compradas y compradas y compradas por grandes grupos corporativos. Y está bien que esos grupos existan, pero que no solo eso exista, que haya posibilidad en las zonas rurales, grupos pequeños que también puedan tener medios. Escuchábamos a Sebastián Fournier, coordinador del programa Onda UNED e integrante del proyecto Medios UNED de la Universidad Nacional Estatal a Distancia. Estamos en este foro virtual de Más Radios, Más Democracia para ir conversando un poquito de qué trata con las experiencias, pues también que están articuladas en la red MICA y en otros espacios. Este es el primero de muchos foros virtuales que queremos tener porque hay más experiencias, digamos, que queremos ir presentando, que quieren ir contando de qué trata y por qué se les califica de tan peligrosas. Eso está bastante interesante. Y justo para compartir su experiencia tenemos a Jonathan López de Onda Brava. Que Jonathan, te saludo desde acá a la distancia. Y quisiera que nos contés un poquito más de la iniciativa de radio que tienen por allá. Hola, buenas noches a todos los que nos miran, mucho gusto. Saludos desde Liberia, Guanacaste. Somos un medio de comunicación, pues ya diría que casi alcanzamos la mayoría de edad. Este año cumplimos 18 años de estar de manera ininterrumpida al aire. Hemos ido creciendo en el tema técnico, en el tema de nuestro trabajo, y creo que hemos alcanzado un nivel pues bastante profesional en estos 18 años, y estamos aquí con todas las ganas del mundo de ver una evolución en la radio, de ver cómo este medio, que a pesar de los cambios tecnológicos, sigue siendo vigente. Guanacaste FM nació a inicios de la pandemia para tratar de informar a la población y también para educar. Nomás empezando, recibimos, por así decirlo, la primera llamada de atención. Llegó su tele y nos indicó: mire, usted no es un concesionario registrado, por favor, apague de forma inmediata. Entonces nosotros acatamos y empezó un proceso tortuoso de investigar cómo solicitar una frecuencia para una emisora comunal en Costa Rica. Nos llevamos una gran desilusión y una gran sorpresa. No existe tal proceso. No se trata de inventar el agua tibia, se trata de ver qué han hecho en otros países y funciona y tiene éxito. Yo creo que es simple, no hay que inventar el agua tibia. Ese es mi punto de vista. Y sin duda también tenemos que hacer un llamado directo a las autoridades correspondientes, al gobierno, para que atienda este tema, porque nuestro país se jacta a nivel internacional de ser un país democrático, de derechos humanos, y tenemos entonces que comprometernos realmente con la participación ciudadana. Y participación real es que las comunidades se puedan involucrar en la toma de decisiones y en la construcción de políticas públicas que sean inclusivas, que todos los sectores participemos en generar una radiodifusión más inclusiva y diversa.